COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro amigo Nacho Álvarez González. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook Oíd mortales 2011, a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, que puedes entrar en nuestra página, volver a escuchar algunas de nuestras entrevistas, y la página es www.oidmortales.com.ar, que puedes volver a escucharnos a través de la Retaguardia los martes y sábados al mediodía, que también podés escucharnos escucharnos a través de otras radios en otros lugares de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, y a través de la RNMGA, ¿no? En todo el país, Luis. Sí, Radio Libre, hola, buenas tardes a todas y a todos. Radio Libre, 96.3 de Santa Teresita, en el Partido de la Costa, los martes a las 20, por Radio Nauta de La Plata, FM 106.3, o www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 y www.rnma.org.ar los miércoles a las 20 horas la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, hoy sin tanto calor como estuvimos con estos últimos días, aunque ayer estuvo hermoso, hermoso, hermoso, hermoso. Estamos transitando un verano climáticamente difícil, políticamente más difícil, socialmente más difícil, así que vamos a dejarlo ahí porque la cosa está complicada desde varios lugares. No vamos a pensar en cuánto vamos a pagar el boleto. Mañana voy a hacer mi primera experiencia tempranito yendo al Hospital Pirovano. Vamos a ver, la tarjeta la tengo registrada y la tengo cargada y vamos a ver lo que puede llegar a suceder, que yo les contaba la otra vez que sucedía en donde estuve, en la provincia de Buenos Aires, y que la gente no tiene plata en la tarjeta y empieza a pedirle a todos los que están sentados si alguien le puede prestar la tarjeta. Bueno, se arman unos bollos, vamos a ver qué pasa. Luis, hoy tenemos un programa con una entrevistada especial, que es la doctora Ana Iroldi, que ya en un ratito la vamos a presentar. Ella es médica, oncóloga clínica, y ayer fue el día del que se supone charlamos sobre el cáncer. Bueno, vamos a seguir charlando hoy también con la doctora Iroldi, ¿sí? ¿Qué tenés más para agregar para este programa? Contanos. Bueno, después hablaremos un poco sobre la situación general de lo que está pasando en el país, y algunos temas también de la ciudad de Buenos Aires, que ya lo vamos a ir desgrosando en el transcurso del programa. Bien, entonces si a Nacho le parece, hacemos nuestro primer corte, pausa, y vamos directamente cuando volvemos a la entrevista con la doctora Ana Iroldi. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y estamos entonces con la doctora Ana Iroldi, médica oncóloga clínica, especialista en medicina del deporte, fundadora y directora de Oncodeporte, y entrenadora de ejercicio oncológico. ¿Qué tal, doctora Ana Iroldi, Luis Angió, Cristina, tu compañera del Hospital Pirovano? Te saludamos. Bueno, muy buenas noches a todos. No sé si se me escucha bien. Buenas noches, perfecto. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Nuestro tema siempre es un tema y me gusta que se pueda compartir, ¿no?, con toda la gente y lo ideal sería poder hacer preguntas y tratar de que la gente entienda muchas cosas, pero bueno, es un gusto estar con ustedes esta noche. Bueno, muchas gracias, Ana. Y bueno, tenemos que hablar de cáncer en un día en donde aparece, aparentemente hay un señor muy conocido en el mundo, porque es un rey, que bueno, también los reyes tienen cáncer, o sea, que sea rey no lo salva del evento, digamos. Que sea oncóloga tampoco, yo tuve cáncer hace 10 años, no, así que es un impacto con tu acotación del principio bastante fuerte. O sea que les voy a hablar un poquito a todos desde el lado de médica, oncóloga, pero también de paciente oncológica. Y eso para mí tiene una importancia muy grande porque lo he vivido y sé cómo se sienten, ¿no?, las personas al haberlo vivido. Así que sí, no nos salvamos nadie. Y mientras vayan pasando los años, menos. Y Ana, ¿qué sería, digamos, si uno tuviera que decir qué es el cáncer? ¿Es una palabra de la cual no se puede hablar? ¿Es un tumor? ¿Es la sentencia de muerte? ¿Es otra instancia en la vida? ¿Qué es? Bueno, el cáncer es un conjunto de células de nuestro propio cuerpo. Para que se entienda, son células nuestras que toman una conducta distinta a las células normales y empiezan a crecer, a multiplicarse. Cuando se crecen y multiplican, se forman un tumor, así se llama la palabra, pero este tumor puede ser benigno o maligno. Las células que forman un cáncer son células malignas, es decir, que se van a multiplicar indefinidamente. Uh-huh. Lo importante es que el cáncer no se contagia y que el cáncer es heredable en muy pocas ocasiones. A lo que contrariamente se cree, que porque tuve un papá, o tuve un abuelo, o tuve un hermano y demás, voy a tener cáncer, eso no es cierto. Solamente un 5% de la población tiene cáncer heredado o genéticamente heredable. Quiere decir que son muy poquitos. El resto de los cánceres se va adquiriendo a través de la vida por distintos factores, ¿no? Que interesa, lo podemos conversar, pero el cáncer en realidad es nuestro propio cuerpo que cambia la conducta de esas células, se ponen unas células raras que quieren crecer y quieren multiplicarse y eso nos va a ir avanzando en nuestro cuerpo y bueno, eso es lo que vamos a tener que tratar de evitar. Bien, y digamos, vos decías que no es contagioso, no, en un porcentaje mucho menor es hereditario. ¿Y qué cosas condicionarían, por ejemplo, de nuestra vida, de nuestros hábitos, que podrían colaborar en tener cáncer, por ejemplo? Bueno, en realidad quería llevarle un poquito a la población que si bien son solo datos, el día de ayer, que fue el Día Mundial contra el Cáncer, es un día que se festeja, pero en realidad no es un festejo, es una conmemoración, digamos, a un día especial que fue creado en el año 2020. Cuando comenzó el nuevo milenio en Francia, hubo una cumbre muy importante y allí se estableció una carta, se llama la Carta de París. Y con esto iba a tener como objetivo investigar y prevenir el cáncer. O sea, la idea es tratar de prevenirlo. No solo porque esto impacta sobre la salud de la población, sino sobre la economía de un país. Si nosotros podemos prevenir con esto que vos decís, ¿hay factores por los cuales uno puede prevenir el cáncer? Realmente sí. Hay factores que no, los llamamos no modificables, tenemos sexo, tenemos edad, no se puede modificar, pero sí hay otros que sí podemos modificar en el transcurso de nuestra vida, y es tratando de vivir un poquito mejor. Nosotros siempre decimos que los factores que podemos modificar son el tabaco, el alcohol, las drogas, la obesidad y el sedentarismo. Porque quedarnos quieto también nos lleva a tener cáncer, ¿sí? O sea, porque es un proceso que se produce en el cuerpo, en donde el cuerpo al quedarse quieto se comienza a como inflamar. Y eso produce muchas enfermedades, no solo cáncer, sino diabetes, hipertensión. Y bueno, eso es evitable. ¿sí? Lo podemos evitar. Y esto, digamos, en el caso de las mujeres, digamos que hubo grandes campañas con éxito rotundo, pienso en Tita Merello y el aceite, el PAP, nos hablaba a las mujeres, ¿no?, pidiéndonos estas cosas. Y ahora toda esta, no sé si llamarlo moda, pero esto de, bueno, la gente que tiene plata puede investigar cuál es su probabilidad de tener cáncer y entonces se sacan los ovarios, se sacan las mamas, sacan todo, y entonces así me evito. ¿Esto es así? ¿Es una fantasía? ¿Es realidad, digamos? ¿Tiene algo de base científica? En realidad, en el caso de tener un antecedente hereditario de cáncer de mama, lo que hace uno es evaluar si tienes padres, madres con cáncer, ya sea de mama, de ovario, endometrio, otros tipos de cánceres. Uno establece el riesgo de esa persona. Eso se llama genética. Y uno puede establecer si la persona puede tener más riesgo uno que otro, dependiendo si tiene herencia o no. Cuando uno establece ese riesgo, que lo hace generalmente un oncólogo o un oncogenetista, lo que hace es decir, esta paciente va a tener menos riesgo si se saca tal órgano o tal otro. Entonces, pero para eso hay que estudiarla, hay que hacer una mutación. No se puede sacar un órgano porque sí, porque si no nos vaciaríamos completos y no podemos prevenir el cáncer. Es más, si yo tengo una mutación de cáncer de mama y me saco los pechos, este es el caso de Angelina Jolie, que tuvo una mutación específica y se quitó las mamas, hay un porcentaje muy chiquito que puede tener, que es un 5%. Y eso está en la proyección axilar. La proyección axilar es donde sale desde la axila hasta la mama. Hay un pedacito que no se puede sacar. Entonces siempre hay un pequeño riesgo aún que te saques realmente la mama. No es para todos. Yo dije que era un pequeño porcentaje y hay que estudiarlos muy bien porque tiene un fortísimo impacto psicológico, ¿sí?, sacarse órganos genitales femeninos, sobre todo las mamas. Claro. Y pregunto, en los hospitales públicos, ¿cómo se puede atender la gente que, bueno, en algún momento se le diagnostica un cáncer, sea de lo que sea, digamos, ginecológico, de colon, de laringe, no sé? Bueno, primero creo que hay que pensar que todos tenemos que participar en esto, ¿no? Que la comunidad entera tiene que participar, que no somos los médicos ni los profesionales de salud los que se tienen que involucrar en el cuidado y en la prevención. Creo que nos tiene que alcanzar a todos esto. Porque cuando de la palabra no se habla de cáncer, se deja de costado y se tiene miedo de ir al médico por si me descubren algo. Y es totalmente al revés. Si nosotros descubrimos algo en forma temprana, ese paciente va a tener altas chances de vivir. Si lo detectamos cuando el tiempo pasa, probablemente no tenga chances de vivir. Entonces, quiero hacer esta acotación porque es importante. En el Día Mundial del Cáncer se habló con un lema que es el de, cuidados más justos para todos. Ese fue el lema este año. La verdad que si lo pensamos, tenemos que pensarlos en términos de equidad, ¿no? De que llegue a toda la población este cuidado. Los hospitales, por supuesto, y más los públicos, tratan de dar esta equidad. Pero yo siempre cuento, un cuentito que es muy, muy, muy práctico para entender qué es equidad, porque equidad es diferente a igualdad. Y esto tiene que ver, por ejemplo, si yo tengo, yo siempre lo cuento cuando por ahí doy las charlas, que tengo dos niños, uno que mide 1 metro, el otro mide 1,50 m, y quieren mirar por un muro un partido de fútbol. Entonces yo tengo que ponerles un cajón a cada uno para que puedan subir. Pero yo le pongo el mismo cajón a los dos, y eso es igualdad. Pero el que tiene 1 metro no va a llegar con ese cajón, el muro lo va a tapar, y el que tiene 1,50 m lo va a ver. Eso no es equidad. O sea, yo no le tengo que dar a todos lo mismo igual. Le tengo que dar lo que necesita cada uno. Y para eso los hospitales públicos están preparados para ello. Porque entonces se va a escuchar al paciente. Y esto tiene que ver con que no importa dónde vivas y no importa, digamos, cómo vivas, sino que es importante que eso no te determine qué tiempo vas a vivir. No sé si se entiende. O sea, vos tenés que vivir todos el mismo tiempo. Tengas plata, no tengas, vivas lejos, vivas cerca. Y el hospital público se hace cargo de todo esto y la gente viene y bueno, tenemos modos de hacer prevención, pero se tiene que acercar la gente, ¿sí? Hacerse las mamografías, los hombres a estudiarse el PSA, tienen que acercarse a los hospitales. ¿Qué tal, Ana? Escucho atentamente y me queda obviamente una duda porque soy un neófito en esto. Teniendo en cuenta que quizás uno le duele la garganta y sabe, bueno, va al otorrino, o hay enfermedades o síntomas de enfermedad que sabe a dónde ir. Le duele la panza y va a un gastroenterólogo, o primero va a un clínico pero va al gastroenterólogo. Teniendo en cuenta que el cáncer es una enfermedad que afecta a muchísimos órganos del cuerpo humano, ¿Cómo se hace para uno, justamente la detección temprana? ¿Se tendría que hacer estudios de cada parte del organismo para saber si tiene o es propenso a esta enfermedad? Por ahí la pregunta a mí es media estúpida, ¿no? Pero No, Luis, es una pregunta que se hace mucha gente, porque realmente todo el mundo piensa que si uno se estudia todo el tiempo, digamos, se va a salvar de tener todos los cánceres. Y no es así, porque el cáncer, como decíamos, tiene muchos factores, y hay factores ambientales, y hay factores que se llaman, no quiero poner palabras médicas, pero se llaman epigenéticos. Es todo lo que vamos adquiriendo del medio ambiente. Y esto, a ver, si nos duele la garganta, vamos a ir un otorrino, un médico, a vernos qué tenemos en la garganta, ¿sí? Porque eso es lógico. Lo que no tenemos que dejar estarnos. Y por otro lado, hay ciertos tumores que tienen lo que se llama screening o detección temprana. No es para todos los tumores. ¿Y esto con qué tiene que ver? Para que la gente entienda, tiene que ver con que son tumores muy prevalentes, es decir, que se presentan en la población en mucha cantidad de personas, y que hay métodos efectivos para detectarlos temprano. Caso de cáncer de mama, con la mamografía, el cáncer de mama es una enfermedad, un cáncer muy prevalente. Es el que más se da en las mujeres, ¿sí? El cáncer de colon, con la videocolonoscopía, a partir de los 45 años, ya actualmente se hace a partir de los 45 años, hombre y mujer, no de los 50, se cambió las guías. Y por otro lado, el cáncer de próstata en los varones con el PSA a partir de los 50 años. Y si tiene papá o abuelos con cáncer de próstata a partir de los 40 años. Entonces, hay cáncer de cuello uterino, la detección con el Papa Nicolau, como decía Tita Merelo. Es decir, hay cánceres que vale la pena detectarlos temprano porque se presentan en mucha población y conllevan, como yo les decía, un alto impacto, no solo para la vida del paciente, que va a perder laboralmente, va a perder trabajo, va a perder familias, va a perder dinero. Económicamente hay muchas personas que pierden mucho dinero. Entonces hay que tratar de hacer prevención porque es mucho más barato para uno y para el país que el tratamiento. Y por supuesto ya llegado al tratamiento, bueno, es otra cosa, ¿no? Y además que son, en ese caso, estudios sencillos, no son estudios complejos. No, para nada. Creo que mucha gente se ha hecho una mamografía, muchos dicen duele mucho. La verdad que no, es un estudio que pasa rapidito y hay que poner en la balanza y sopesar cuán importante es detectar algo muy pequeño para salvarte la vida, digamos, en contra de un estudio que pasa enseguida. Por ahí la videocolonoscopía, a veces es más molesto la preparación, pero no cuando te la hacen porque te duermen, no vas a sentir nada. Nada. Claro. Y yo pensaba, bueno, por ahí un poco dentro de mi ramo, que a veces la gente, me ha pasado, inclusive con compañeros en el hospital, uno porque ya tiene la oreja adiestrada un poco, decirle, che, ¿cuánto hace que estás así hablando disfónico? Tu voz no está bien. Y me ha pasado decir que el profesional, que mi compañero diga, oh, qué sé yo, hace como 15 días. ¿Qué te hiciste ver? Porque esas cosas, por ahí, claro, son más específicas y no todo el mundo hace la consulta porque tampoco hay tanta difusión. Pero alguien que está con una disfonía, que está ronco, y esa ronquera dura más de una semana, y hace la consulta, flaco, porque Dios no quiera, pero hay una posibilidad, ¿no? Exactamente. Y a mí me ha pasado muy cerca, ¿no? Digamos, yo ya tengo el oído, vuelvo a decir, profesionalmente uno a veces tiene ciertas habilidades que he ido desarrollando con los años. Entonces ya tengo la oreja entrenada para decir, esa voz puede ser un nódulo, un esto, aquello, bueno. Y esa voz, upa, te hiciste, sí. ¿Ver? Bueno, sí, sí, si uno solamente lo supiera, yo creo que mucha gente consultaría, y también es cierto lo que vos decís, mucha gente dice, no, ¿para qué me voy a saber? A ver si me encuentran algo. Uh-huh. Es la mayoría. Que esto que vos decís de la voz, también existe la voz bitonal, se llama esa que tiene como dos sonidos. Hay una voz ronca, una voz que queda como, bueno, todas esas cosas, bueno, me duele un poco la garganta, fue el aire acondicionado, o tomé frío la ventanilla del auto. Está bien, perfecto. Ojalá sea eso y mejor. Pero el tema es que no hay que hacer una dependencia al médico viéndose a cada rato. Pero yo creo que es importante los chequeos, que es importante detectar pequeños los tumores, ¿sí? Porque cuanto más pequeños, vuelvo a repetir, se detectan, esto es más, es muy importante, porque hoy hay altísimas chances de cura con muchos tumores. Ya no es lo que se pensaba, que vos tenías cáncer y decías, no, ya está, no. Chao, no es así. Vamos a desmitificar esa historia porque no es así. Y Ana, ¿qué es esto del oncodeporte? Porque yo te presenté, bueno, sí, médica oncóloga, bla, bla, bla, bla, pero ahí se metió el deporte en el medio, ¿no? El oncodeporte, ejercicios de oncodeporte, ¿qué es esto? Nunca lo escuché. Bueno, no, sí, no lo vas a escuchar tampoco tan fácil porque en realidad yo decidí estudiar deportología. Me costó mucho porque no podía una oncóloga estudiar deportología. Y bueno, fui la primera y la única, porque no estudió más nadie, así que soy la primera oncóloga deportóloga del país. Y esto tiene importancia porque en el mundo recién está comenzando a verse con estudios de investigación y realmente validados con ciencia, que el ejercicio, así como la alimentación saludable, y otros tópicos que yo pondría ahora en el camino, que serían un buen sueño, un descanso, vínculos agradables, armoniosos, es muy difícil, pero tratar de no vivir en un estrés permanente, porque la verdad que muchas veces el estrés nos ponemos nosotros, es decir, así que la vida es difícil, es compleja, pero hay que aprender a vivir un poquito, porque no tenemos mucho tiempo acá. Así que esto de oncodeporte es ser más saludable aún teniendo cáncer. Es decir, yo, digamos, ayudamos con el ejercicio oncológico a que el paciente lo tome como un tratamiento. Yo, en realidad, comencé a recetar ejercicio a mis pacientes. Esto lo hago hace 2 años. Yo me recibí el año pasado. Y a partir de allí, digamos, creé hace 2 años un... Es como un programa de concientización y acompañamiento, pero no solo de un paciente con cáncer, de sus familiares, amigos, cuidadores, todo el que quiera enterarse de cómo es el ejercicio y cómo se haría un ejercicio en cáncer. No es fácil, no es fácil, desde ya digo que no todo el mundo lo puede indicar. Hay que saber de cáncer, hay que saber de deporte, hay que saber de efectos adversos de la quimioterapia, porque hay que hacerlo durante el tratamiento también, ¿eh? Yo tengo pacientes que son maratonistas ya. Han empezado a hacer ejercicio en la haciendo quimioterapia. Y uno dice, antes el médico te decía, quédate quieto, no hagas nada. No, es totalmente al revés. La persona nació para moverse, todos nosotros. Evolutivamente estamos creados para movernos. Entonces, esto, el ejercicio oncológico es recetar salud, es como una buena nutrición, van acompañados, ¿sí? Entonces, este programa, que es, yo lo hice en Instagram, en las redes, pero ahora estoy haciendo una fundación, y esto va a ser para llegar, como decía, equitativamente a todos los pacientes, porque hay gente que no puede llegar a pagar una consulta para un ejercicio oncológico. Y entonces, para tratar de llegar a toda la gente. Pero es muy nuevito. Acá en Argentina soy la primera, así que no es muy común. Pero bueno, ya estamos dando conferencias y cursos y cosas que para que la gente también se entere de lo que es. O sea, que la, vamos a decir, la rehabilitación para la cura del cáncer, el deporte también ayuda mucho, ¿no? Porque a veces hay tratamientos que lo tiran a uno, ¿no? Y eso los hace achanchar por ahí. Y vos lo que planteás es hacer más, Sí. Animarse a hacer actividad. Bueno, la actividad física es importante, que tiene que ser, el ejercicio oncológico tiene, digamos, algunos datos a tener en cuenta. Una, que tiene que ser indicado a una persona en particular, es individualizado, ¿no? Uno no puede generalizar, porque todos los pacientes no están iguales. Claro. No están haciendo el mismo tratamiento, no están en el mismo estadio de la enfermedad, son hombre, mujer, distintas edades, algunos hicieron ejercicios, otros no, no es tan sencillo. Por otro lado, tiene que ser controlado, tiene que haber una persona que realmente, digamos, lo diagrame y lo controle y lo supervise. Esto tiene que ser una persona que sepa el tema, porque si no podemos lesionar. Ahora, está comprobado en el mundo que el ejercicio disminuye la fatiga, esa fatiga que dan los quimioterapias, que disminuye la fatiga que da el cáncer también, porque muchos que si están escuchando y tienen la enfermedad saben que se cansan, como dice usted, Luis. O sea, se cansan, se fatigan, tienen menos fuerza. Bueno, adquieren fuerza haciendo ejercicios, realmente. Y se liberan unas hormonas muy interesantes del cerebro que se llaman hormonas del placer, que son la dopamina, la noradrenalina, y eso tiene el mismo efecto que una relación sexual, por ejemplo. El efecto placentero. Por lo tanto, cuando uno empieza a hacer el ejercicio y lo continúa en el tiempo, no un día ni dos, lo tiene que continuar gradual, despacito, subiendo despacio, porque no se le da a un paciente con ejercicio y se le dice, da, hace una hora de ejercicio. No. El paciente con cáncer tiene que empezar con 10 minutos, es todo gradual. Claro. Y depende de la persona, ¿no? Si es un paciente obeso, si es un paciente que está flaquito o que se, digamos, está mal alimentado, mal nutrido, bueno, hay que hacer una nutrición especial. Por eso trabajamos mucho con la nutricionista. Y por otro lado es importante, y quería dejar este dato, que estoy haciendo junto con unas nutricionistas un programa de prehabilitación. Nosotros conocemos la rehabilitación, ¿no? Que es rehabilitar al paciente después que le pasa algo. Lo operamos, queda con una secuela, después hacemos la rehabilitación kinesiológica, con kinesiología, masajes. El paciente va a hacer quimio, bueno, vamos a rehabilitarlo porque lo dejamos terrible, cansado, con muchas afectaciones de todo tipo, en las terminales nerviosas, a veces nos duelen los pies, las manos. Bueno, esto es prehabilitar, es preparar al paciente antes. Es decir, esto es muy nuevo, y estamos preparando al paciente antes de la quimio y antes de la cirugía. En el Hospital Pirovano ya lo hacen las nutricionistas con nutrición, y ahora voy a tratar de incorporar yo el ejercicio. Esto se prepara 40 días antes de una cirugía, de 30 a 40 días antes de una cirugía, una quimio, a un paciente, para que esté mejor, que esté más fuerte, que esté mejor nutrido y con más movimiento, ¿no? Más activo. Y esto hace que los tratamientos sean más efectivos, que tengan menos estancia hospitalaria, usted va a estar menos tiempo en el hospital, y eso es muy importante, porque el paciente se quiere ir a su casa, claro. No quiere estar internado tanto tiempo, ¿no? Bien. Súper interesante y novedoso, Ana. ¿Cómo? Súper interesante, novedoso. Y si la gente quiere saber, digamos, de estos tratamientos, ¿cómo hace para conectarse con esto que ustedes están haciendo, el programa, el Instagram? No sé, lo que vos me sugieras. Sí, el Instagram se llama Oncodeporte. Si ponen Oncodeporte, van directamente, sí. Entran, es una cuenta abierta, entran todo el mundo, y si se quieren conectar conmigo por privado, me escriben y yo les contesto. Siempre les contesto a todos. Si tienen, están inclusive mis pacientes, están todos ahí, pero bueno, a veces tienen una duda. En realidad, este programa, lo que van a ver es que siempre publico y digo cosas y les voy explicando, ¿no? Un poquito todo lo que sucede y cómo se hace el ejercicio, y yo soy la muestra, es decir, yo hago ejercicio, yo les muestro, claro. Y yo entreno y les muestro. Los ejercicios recomendados así en forma global son ejercicios aeróbicos, como caminar, andar en bicicleta, nadar. Y los ejercicios de fuerza son muy importantes para la fuerza muscular, porque es el músculo el que se va achicando con los años y con el cáncer también. Y necesitamos fortalecer este músculo. Entonces, la fuerza, el ejercicio de fuerza, por supuesto, con pesas graduadas y con bandas, el ejercicio de coordinación de flexibilidad, por supuesto, y de equilibrio, porque con los años también se pierde el equilibrio. Ya lo creo. No hay que llegar a no poder destapar un frasco o no poder subir una escalera. Bueno, esas cosas son importantes, aún en un paciente con cáncer o sin cáncer, es decir, son importantes. Y Ana, yo tengo como una pregunta, no sé si alguna vez te la hice, porque bueno, nos conocemos del hospital hace mucho tiempo, y a mí lo que, saliendo de esto, bueno, recordando que pueden encontrar Oncodeporte en el Instagram, la doctora Ana Airoldi, ¿por qué elegiste ser médica oncóloga? Porque hay tantas especialidades un poquito más gratificantes, no sé, digo... si me querés contar o si sabés por qué. Sí, cómo no. A ver, elegí ser, primero que soy médica, primero soy licenciada en turismo, así que mi medicina la estudié de más grande. Mira. Sí, estudié medicina con mis tres hijos. Me recibí de médica porque yo quería ser, fue una cosa especial ser médica, porque yo cuando tenía 17 años terminé mi secundaria y quería ser física nuclear. En ese entonces, hace muchos años, mi papá me dijo no. No vas a ir al Instituto Balseiro sola, que son dos varones, dos hombres. En esa época tenía que hacer lo que decía mi papá, porque él era el que me iba a ayudar a estudiar. Y entonces yo me quedé con una gran frustración de ciencia. Cuando yo crecí, tengo los hijos grandecitos, digo, voy a estudiar medicina, que es lo que más se parece a una ciencia. Y no es física, pero bueno, es lindo, me gusta. Estudié medicina en la UBA, me recibí. Diploma de honor, fui en ese momento, estudié con ellos, y cuando terminé dije, bueno, ¿qué especialidad quiero? Mi abuelo y mi padre se enferman de cáncer. Obviamente que yo lo que quería era una enfermedad que me hiciera el desafío de pelear por gente que quería salvar como a mi abuelo y a mi papá. Entonces realmente, bueno, estudié oncología. Y después hice la maestría en oncología molecular porque quería saber hasta qué punto la oncología, digamos, se podía curar, de qué manera. Y después estudié medicina del deporte porque soy una amante del deporte. Desde que tenía 5 años hago deporte. Y bueno, y creo que es una buena combinación, saludable, y que no sé, puedo ayudar a todos, pero realmente lo hago como una oncología más feliz. Contestando a tu pregunta, porque la oncología es un poco triste porque yo soy un ser humano y a mí me entristece que le pase algo. Y bueno, le hago la vida un poco más feliz, creo yo. Bien, estuvimos charlando con la doctora Ana Airoldi, oncodeportista, médica oncodeportista, es una nueva especialidad en la medicina que ha aparecido. Y Ana, muchas gracias por este tiempo tuyo de poder contarnos todo esto en un día de celebración de esta enfermedad, en donde nos has, más que nada es un día de reflexión, ¿no? De ponernos a pensar, de pensar cada uno desde su lugar, de todas las historias que cada uno de nosotros y nosotras puede tener. Así que, bueno, Ana, muchas gracias. Quería solamente decir esto, que me parece que lo que ustedes hacen es espectacular, porque llevar la palabra... O sea, yo creo que en las enfermedades, en todas las cosas, en general, en todos los ámbitos, la palabra se puede convertir en energía y motivación. Y me parece que esto es muy interesante, el poder llevar la palabra a través de la radio. Y que, bueno, es como nos comunicamos los seres humanos. Así que es muy lindo y muchísimas gracias por haberme invitado. No, gracias a vos, Ana. Estuvimos charlando con la doctora Ana Airoldi, médica oncóloga clínica, oncodeportóloga. Y si a Nacho le parece, sin que se nos vaya corriendo por la escalera a hacer deporte, vamos a poner algún tema musical, alguna pauta. Nacho, lo que vos digas, todo tuyo. No voy a renunciar a mi objetivo, que es verte volar. Tener que ver con tus manos. escuchas. No quiero ni pensar que llegue el día en que no te acuerdes que tuve tanta suerte de cortar con tanta oscuridad. Y no te imaginas lo que me hace sentir. Qué lindo tema, no sé, me parece que esas casualidades, me parece que tiene que ver con lo que veníamos charlando con la doctora Irondi. La banda No te va a gustar y el tema No te imaginas. Muy lindo tema. Yo no lo tenía. No, la verdad, lo descubrí y me pareció un tema muy lindo. Bien, y el mundo sigue y la ciudad de Buenos Aires sigue. ¿Y por dónde andamos, Luis? Bueno, mira. Tenemos como para hablar largo y tendido, un programa de 2-3 horas tendríamos que hacer con todo lo que pasa en este país, pero no quiero dejar de recordar, 2 minutitos, que hoy se cumplen 10 años del incendio de Iron Mountain, donde ahí murieron 8 bomberos y 2 rescatistas porteños, lo recordarán ustedes, donde, bueno, todavía se está investigando. Y todavía no se ha iniciado ningún juicio a los responsables, ¿no? Ahí. ¿Y vos te parece que después de 10 años va a pasar algo, Luis? Sí. En abril pasado, la jueza Fabiana Palmagini había decretado el procesamiento y elevó a juicio oral contra una 20 más o menos imputados por el delito de incendio culposo, seguido de muerte y lesiones culposas. Y creo que todavía está pendiente eso, ¿no? Y bueno, porque la familia sigue reclamando justicia. Pero bueno, como todo lo que pasa aquí, vamos a ver qué es lo que van. ¿Cómo va a seguir esto? Pero mientras tanto, bueno, hay 10 personas fallecidas, ¿no? 10. Yo lo recuerdo ese hecho, donde supuestamente se investiga que no haya sido intencional para borrar papeles que no convenía que surgieran a la luz, ¿no? ¿Y esos papeles no tenían que ver con Mauricio Macri? Entre otras cosas, el banco HBC, sí. Yo me acuerdo exactamente dónde estaba, no lo voy a decir porque no corresponde, pero me acuerdo claramente. Y uh-huh. Bueno, la desesperación de las familias y nada, de todo el hecho que fue. Mirá esto, ¿no? En un comunicado dicen hoy, la expectativa es que este año se fije la fecha del juicio porque están todas las pruebas y testigos, hay de sobra. Aunque sabemos que estamos yendo contra molinos de viento, esto lo sostuvo Liliana Barico, la hermana de Pedro, uno de los 2 integrantes de Defensa Civil, que murió ese día en Barracas, a quien sus familiares recuerdan como un chico que siempre fue muy solidario. Y Mimi Campos, mamá de Sebastián, evaluó que a nivel judicial, dice, no espero mucho porque durante 10 años demostraron que no somos todos iguales ante la ley, aunque voy a estar sentada ahí durante el juicio oral. Bueno, 10 años y todavía siguen esperando justicia como en tantas otras causas aquí en la Argentina. Y también creo que, comentando un poco lo que pasa en el país, estamos esperando que la justicia resuelva un caso que se hizo de denuncia contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ¿no? Por lo que está haciendo estos días con las fuerzas de seguridad en el Congreso cuando van a manifestar contra algo que corresponde, algo democrático, no hay nada malo de ir a reclamar lo que uno quiere para sí. y hemos vivido la semana pasada 3 días y 3 jornadas bochornosas con esta mujer poniendo las fuerzas de seguridad, todas, al servicio de que se pueda minimizar lo más posible el descontento de un sector de la sociedad por lo que están, bueno, por todo lo que ya sabemos, lo que están votando en el Congreso. Mañana va a seguir la sesión, se van a votar ahora en forma individual, uno por uno, los más de 300 y pico de artículos que quedaron, porque ustedes saben que de 660 fueron haciendo reducción, ¿no? Y quedaron nada más. El problema es qué es lo que quedaron y cómo lo van a votar. La verdad que, entre otros, es muy vergonzoso el papel de muchos, prácticamente todos los diputados del radicalismo, ¿no? Donde, nada, el primer día de represión metieron presa a militantes de su partido y ni siquiera fueron capaces de ir a acercarse para pedir que no las lleven presas ni que, nada, no sesionar hasta que dejar de sesionar, como habían pedido varios diputados y diputadas, para que no siguieran reprimiendo. Y sin embargo, bueno, así están. Así que acá está el toma y daca de esperar qué le dan y qué no le dan. Y mientras tanto, Milei se está yendo a Israel a visitar al genocida Netanyahu, que está masacrando ahí el pueblo palestino. Y después va a ir a visitarlo al Papa, ¿no? Con la excusa de que va a canonizar a la primera santa argentina. Y bueno, el Papa, como todos los sacerdotes, ¿no? Como todos los que son de la Iglesia Católica, ponen la otra mejilla. Después que lo putió en 28 colores al Papa, el Papa parece que lo perdonó. Ahora hay que ver cómo lo va a recibir. Si vamos al caso, mirá la ministra de Seguridad, de tirarle bombas en los jardines de infantes, pasó a ser la ministra de Seguridad y son casi como hermanos. No, es la ministra estrella. Claro, y bueno. Es la ministra estrella. En fin, qué deterioro de las personas, ¿no? De la esencia, no sé, que es lamentable. Lo que sí, más lamentable es que mañana, cuando tengas que ir a laburar, si tenés la SUBE registrada, vas a pagar 270 pesos como boleto mínimo y 130 si tenés que viajar en tren. Prepárate, Catalina, porque la cosa viene complicada y tenés que tener la SUBE cargadita, bien llenita de plata, porque solamente que tengas que tomar 2 de ida y 2 de vuelta, no quiero pensar cuánto vas a tener que pagar. Por más que creo que sigue funcionando esto, una reducción en el segundo colectivo, después de no haber pasado tanto tiempo. Bueno, mañana yo les vuelvo a decir, puntualmente yo voy a ver con mis anteojos puestos cuánto me sale el boleto de colectivo para ir a trabajar. Bien, vamos. Sí, Luis. Dale, vamos. Nacho nos está avisando que nosotros nos entusiasmamos y nos olvidamos de cumplir con nuestras obligaciones con el señor gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es la pauta. Vamos, Nacho. Ok. 1, 2, 3. Valga esta canción para un público inepto, que nadie se atribule bajo ningún concepto. Quizás no debería ser tan peyorativo, pero así es como consigo mi objetivo. Zasca, practico legando, me avasalles. No carezco de inversión, tengo el dinero en la calle. Calle del ansia, calle anarquista, mentalista del montón de profesión, activista. Otra vez ha pasado, razón de ser ha indicado que hay un vídeo que le gusta. Y colorín colocado, la evolución está por ver y tonterías las gustas. Algo que carcoma, algo que te ubique, algo que hipnotice con tal de que salpique. Somos noticias, somos virales, todos queremos ser distintos pero que nos traten de iguales. Como marea, como chea, menudo. más que un pillarito de pelea. Como entra el trapo, como jalea, desnudo corazón que hasta la aire me mosquea. Como marea, como chuchea, menudo mosquerda, un gigarito de pelea. Escuchalo, se llaman Antílopes. Yo ya los pasé en algún momento en el programa. Fíjate aquí que van a estar en Buenos Aires, en el Café Berlín, el 15 de febrero, y yo ya saqué las entradas, che. Yo los quiero ir a ver. Antílopes es un dúo español de artistas con un nuevo concepto de canción de autor. Su música, dicen que no puede llegar a clasificarse ni etiquetarse. Son guitarristas, creativos, son cómicos, y ellos sugieren un estilo musical que se llama chiripop, que es un chiripop absurdo, depresivo, con catarsis tragicómica. Ah, bueno. Así que vamos a hacer la experiencia con Luis, lo voy a invitar, si Luis está de acuerdo, a ver a los Antílopes, a ver este dúo español, que si vos querés podés escuchar distintos temas en el YouTube, y que me parece por lo menos un grupo interesante, algo que sale de lo común, ¿sí? Estos dos muchachos españoles. Así que bueno, en otros programas seguramente vamos a escuchar algún otro tema de los Antílopes. Así podrían ser los Anti-Varela, los Anti-García, son los Antílopes. Los Antílopes. Muy bien. Luis, muy bien. ¿Querías comentarnos algo más? Nos queda no, lo último programa. Que habrán escuchado que los otros días la ministra de, ahora se llama Capital Humano de la Nación, Sandra Petovelo, había dicho que no iba a recibir a los referentes de las organizaciones sociales para que les dieran los alimentos a los comedores populares que no les están dando. Hay gente que literalmente se está muriendo de hambre, que no come porque no le alcanzan un plato de comida. Y además de correr el Ministerio de Bienestar Social, ahí en la 9 de julio, no está más allí, no vaya a ser cosa que le identificaran con algún gobierno anterior. Ahora atienden Carlos Pellegrini 1285 en Retiro. Y ella había dicho que solo iba a atender a quienes fueran personalmente, uno por uno, y ella los iba a atender, y lo que necesitaban de comida, ella se los iba a dar, anotando nombre y apellido. Bueno, ¿qué hicieron las organizaciones sociales? Hoy a las 8:30 de la mañana estaban ahí en Retiro, en la puerta de Carlos Pellegrini, 1285, esperando con su documentito de identidad que la ministra las atendiera. Bueno, la cola, por supuesto, como dijeron que iba a atenderlo uno por uno, iban todos en fila en la vereda. Por la vereda, ¿eh? Bueno, ahora la calle la corta solamente la poli. De Carlos Pellegrini la cola llegaba hasta Avenida Belgrano, pasando por Diagonal Norte frente al Obelisco. 7 cuadras ahí, dice Nacho. Muy bien. Sí, y por supuesto, la ministra no los atendió. Y no. No quiso atender el reclamo. ¿Con cuánta lapicera tiene que estar anotando? Imagínate el documento. No, hicieron una, creo que es en el Cohete a la Luna, el portal Cohete a la Luna, hicieron un estudio donde si por cada persona le atiende 6 minutos nada más, trabajando 10 horas por día, creo que llega a atender a los... el 40% de las personas que hoy están en situación de pobreza extrema, más o menos de acá 5 años termina de atenderlo. Ah, está bien, fenómeno. Sí, como nos dijeron que dentro de 35, 45 años vamos a estar bien, sí, sí. Claro. Pero Nacho lo va a ver, nosotros olvídate. Así que imagínense, es un despropósito, esta mujer son unos caraduras totales, son lo peor de lo peor. Además, ese Adorni, que está de adorno, que lo tienen como secretario de prensa. No es ningún adorno, está bien puesto, Luis. Como vocero, sí, pero ya es ridículo. Porque él desmintió a la propia ministra. Él dijo ayer, creo que hoy o ayer, o el viernes, dijo, no, la ministra no va a atender a nadie. Cuando la ministra había salido a decir en una declaración pública que ella iba a atender uno por uno a todos los que fueran a verla. Bueno, bien. Lamentablemente estamos así, lo que vos decís, sí. La represión que vivimos nosotros, yo el miércoles y el viernes que estuve cubriendo los periodistas, ahora no somos periodistas. Resulta que ahora cualquiera puede ir con un celular a firmar. Parece que la ministra no conoce, no ve televisión, no ve que, por ejemplo, hay periodistas que salen en los informativos, en los noticieros, desde España, desde Francia, desde Estados Unidos, desde acá mismo, y salen transmitiendo con un celular, porque es un medio de comunicación tecnológico que se está usando en todos lados. Quizás no salís ya ni con un micrófono y con una camarita, salís directamente con un celular que te da todo. Aunque otros salimos con cámaras fotográficas, con los equipos nuestros, y la policía sin ningún tipo de descaro nos arrojaba ese gas que todavía se está discutiendo qué componentes tiene, pero que es muy nocivo porque ha hecho bastante mal a mucha gente. Bien, bueno, seguiremos después. Nos tenemos que ir yendo, vamos a agradecerle a Julio Pardo en la M690, agradecerle a Nacho Álvarez González, que ya no luce más sus peinados amileizados, y nos vamos a ir con un tema que quizá no sea tan conocido. Yo pensaba en La Marcha de la Bronca, pero resulta que hay un tema que se llama Bronca, es un tango del año 1962, de la época de la entre los azules y los colorados, ¿no? Si no, el que quiera ver, que busque, que fue prohibido en su momento, y que la música es de Edmundo Rivero y la letra de Mario Battistella. Vamos a escucharlo a Pugliese, que es el único que hay que nombrar, a ver si nos trae un poco de suerte. Vamos, Pugliese, con Alfredo Bellucci, y el tema se llama Bronca. Y con este tema, escrito en 1962, nos vamos hasta el próximo lunes, que es lunes de carnaval. Aprieten el pomo, tiren papel picado, vayan a ver a las comparsas, bailen y nada, y a ser felices dentro de lo que se pueda. Gracias, bueno. gracias. Nos vemos el próximo lunes. Chau. Seguir a mi conciencia, estoy bien en la palmera, sin un mango en la cartera y con fama de chabón. Esta es la época moderna donde triunfa el delincuente y el que quiere ser decente es el tiempo de Colón. Los cortes paso de moda, no hay modales con las damas. Ya no se respetan canas, ni las leyes, ni el poder. La decencia la tiraron en el tacho de la basura. Y el amor a la cultura, todo es grupo, puro blef. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa, mi Dios, que nos venimos tan abajo? ¿Qué etapa que nos metió el año 62? ¿Qué pasa? ¿Qué signo infernal lo arrastra el dolor? Que ni entre hermanos se entienden en esta atroz confusión. Que si falta la guita, que si no hay...